Así es, y la voz de Fermín anunciaba entonces nuestro programa Radionautas, que es lo que estás escuchando. Y ahora te proponemos venir al barrio y recordar aquel 9 de julio del 2007, ¿no? En el que nevó en Buenos Aires después de 89 años. La nieve cayó en el Día de la Patria Independiente, cuando a las 4 de la tarde la tormenta nos ofrecía esa extraña postal de un barrio blanco. La reacción fue unánime: agarrar la cámara, los chicos, amigos, la novia, el marido, y salir a construir el muñeco de nieve y retratar este momento histórico. La rareza de este fenómeno en unos minutos hizo que todos los medios hablaran sobre lo afortunados que éramos los que estábamos en la ciudad por asistir a un fenómeno que no se daba desde hacía casi un siglo. También es cierto que este intenso frío produjo la muerte de 3 personas. Festejar y disfrutar la nieve como acontecimiento histórico es más que entendible, pero también es importante quizás reflexionar sobre este fenómeno, que seguramente fue la manifestación, una manifestación más, de la crisis ambiental de nuestro planeta. Exactamente. Y bueno, y continuando en el barrio, debemos decir que los problemas en el suministro de agua continuaron esta semana. Recordemos que hubo falta total de agua a partir del sábado pasado y se extendió durante los días de la semana. En algunas manzanas se solucionó este problema, pero en otras continuó hasta el día de ayer, es decir, hasta el día viernes. El problema que se inició el sábado fue seguido atentamente por la FM 94.7, que hizo un seguimiento del problema a través de su programa diario Construir, que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Recordamos a propósito el número de la línea de atención gratuita de APSA, que es Aguas Bonaerense Sociedad Anónima, que es el 0800-822-72. Repetimos, 0800-822-72. Hay que armarse de paciencia, ya que suelen tardar bastante en atender. Es importante pedir un número de reclamo y además averiguar cuál es el desperfecto que aduce la empresa y, en caso de rotura de un caño, dónde está ubicado el desperfecto dentro del barrio. La empresa APSA está obligada a dar las explicaciones del caso a la población. Subrayamos esto porque nos hemos enterado que muchos vecinos han llamado para hacer el reclamo correspondiente y no han sido bien atendidos por APSA. Así que es un derecho que nos corresponde, ¿no es cierto? Y nos tienen que atender bien. Porque el agua es un bien de la humanidad y el acceso a ella un derecho humano básico y no una mercancía. Ahora los invitamos a escuchar la siguiente producción para reflexionar acerca de la importancia del derecho al agua. Derecho al agua. ¡Stop! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido. ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa. Pero esto es el colmo. ¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia. Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Bechtel Enterprise. Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000. Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país. Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua. Un momento. ¿Qué pasa? Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema. El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía. Derecho al agua. Un derecho humano fundamental. Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable. Antes tomábamos agua del río.